un ejemplo, si es que me sobra la masa, uh-huh, hago pastel. Que sale la misma, el mismo material, lo mismo me sale en el pastel. Como se vende el pastel de viento, que le saben decir. Porque no tiene nada de... Aquí no deja huevo. ¿No tiene huevo esa masa, no es cierto? Esa no deja huevo. ¿Trigo, agua, sal? Es un preparativo como que se hace un caldo de cebolla. Eso, claro, ahí se pone cebolla, se hace el ajo, se mezcla, se fríe, y ese caldo se lo cierne, con eso se lo hace. Eso mezcla la harina. Claro. No cose la harina en eso, simplemente en fríe. Claro, no tiene que ir ni frío, no, ni tip. Ni tip. Lo que más pueda cogerle con la mano. Con para la mano. Más. La temperatura cuerda. Nada más. ¿Y le pones sal, levadura, bicarbonato, algo, no? No, no, bicarbonato hincha el estómago. Uh-huh. Así, dándote, entonces aquí va solo roya. Solo roya, ya. No, tampoco levadura. Uh-huh. Porque levadura es otra y la realidad. Uh-huh. Son distintos, sí. Sí. Eso nomás, ese es todo el preparado. ¿Y siempre las ha hecho en tiesto o ha probado hacerle...? No, no, ese es el típico de la empanada que se hace en tiesto. Uh-huh. Porque ahí no tiene grasa, no tiene aceite, no tiene manteca. Solo es con el calor. Claro. ¿Y se llaman empanadas de tiesto? Es empanadas de tiesto. Uh-huh. Sí. Es el tiesto de bar.